Bueno, creo que ya estamos, ¿sí?, en comunicación. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto, Cristina. Muchas gracias por atendernos hoy, esta tarde. Bueno, como mencionábamos anterior, no sé si nos pudiste escuchar, queríamos entrevistarte, bueno, en el marco de, obviamente, la causa. Queremos saber cómo está la causa hoy en día de Facundo, y también las lamentables situaciones que les están tocando vivir a los abogados que están acompañándote y también a los amigos de Facundo, estos aprietes mafiosos de la policía. Bueno, no sé si querés empezar por ahí contarnos cómo está la causa hoy en día. La causa ha avanzado un montón, ha avanzado desde nuestro viaje a Buenos Aires hasta ahora, ha avanzado muchísimo, ya no se filtra información, está bajo secreto de sumario, pero sí les puedo decir que cada día que pasa arroja más información y más información las pericias. Estamos convencidos, ya no tenemos dudas de que fue la policía bonaerense de Villarino la que mató a Facundo, lo desapareció y lo mató. No nos cabe ninguna duda a ninguno, tanto a nosotros como a los fiscales. Estamos esperando el día jueves de la semana que viene, se realiza un ateneo con todos los peritos que han realizado la autopsia de Facundo, y ya vamos a tener los resultados de esa autopsia el día jueves. Estamos esperando eso para ver los pasos, cómo se siguen. También hemos tenido que pedir un habeas corpus, a lo cual la jueza federal, Gabriela Marrone, nos la denegó. Entonces la Cámara le está pidiendo a la jueza que se involucre, que nos tome declaración y que se involucre con el tema de los aprietes, porque esta señora parece que está mirando para otro lado con todo lo que le hemos dicho. Se le ha enviado los testimonios de cada una de las personas que han sido amedrentadas, se le ha enviado fotos, se le han enviado videos y está mirando para otro costado. O sea, en las vidas nuestras le importan muy poquito, como tampoco le importa la vida de Facu, lo que hicieron con Facu. Bien, Cristina, hablábamos hoy antes de comenzar el programa un poco de esto, de cómo fueron apareciendo las pertenencias de Facundo, de las maniobras de encubrimiento, las pistas falsas, los testigos falsos. En este sentido, ¿pudieron avanzar un poco, correr esta versión que quiso instalar la fuerza policial de la bonaerense? Sí, totalmente. Estas fueron corridas todas, totalmente. La carátula de la causa, desde el mismo momento que apareció el cuerpo de Facundo, fue desaparición forzada seguida de muerte. Cambió totalmente, cambiaron, yo no sé qué irá a hacer ahora el señor Luciano Martínez, que todavía sigue siendo fiscal, acompañado con los otros dos fiscales en los cuales confío plenamente, el fiscal Azolín y el fiscal Hein. No sé qué irá a hacer con los testigos que tenía de Bahía Blanca, que presentó tantos aquellos testigos cuando se sepa el jueves la data de muerte de Facu. Creo que esas personas quedan imputadas por falso testimonio. Todos esos que dijeron verlo en Bahía Blanca, es más, un ex policía, un policía en ejercicio, con una carpeta psiquiátrica, que dijo que Facu le vendió bolsitas de residuos en junio, en el mes de junio, y yo lo único que pude rescatar de mi hijo fueron huesos, cuando ya el jueves tengamos la data de muerte. Yo creo que son muchas las personas que van a ser imputadas por falso testimonio. Mm. Inclusive aquellos que dijeron haberlo llevado, haberlo visto. Hay una señora de Bahía Blanca que yo les dije que me daba muchísima pena porque es una señora que no está bien de su cabeza, que la hicieron decir cosas que ella no vio, que había visto a Facundo a fines del mes de junio en la puerta de la casa de Dayana, cuando nosotros sabemos que Facundo nunca salió de Villarino. Todas esas personas que llevaron a declarar, esta testigo que la buscaron, la tuvieron que ir a buscar con la fuerza pública porque la señora, ni bien dio su declaración, que fue un periodista de Bahía Blanca el que le tomó una filmación diciendo lo que ella estaba diciendo y diciendo también que yo estaba haciendo todo esto porque yo sabía dónde estaba mi hijo, que yo lo tenía escondido y que lo hacíamos todo esto para cobrar un subsidio del gobierno. Y ahora yo le quiero ver la cara a esta mujer, como también se la quiero ver a Germán Sasso, este policía. Sí, también a Germán Sasso, que está muy callado, ¿no? Ese señor se la voy a ver, pero se la voy a ver ante la justicia, lo mismo que el intendente de Villarino, el señor Carlos Bevilacqua. son todos cosas que van surgiendo, que entiendo hoy en día por qué es la preocupación de hoy en día del señor Sassu, teniendo todas las pruebas que tenemos. Y también la preocupación del intendente de Villarino, porque cuando, mientras él nos daba la espalda y trataba de desviar la investigación de Facu, queriendo hacer pasar a mi hijo como involucrado con gente, con narcotraficantes, como que Facu era un narcotraficante y nosotros también, el intendente le estaba ayudando a la policía y ha saltado en las pericias esto que yo les estoy diciendo ahora. Por eso es la preocupación de todos ellos y por eso los aprietes. Ya se los hemos dicho hace mucho tiempo, no les tenemos miedo, y antes les teníamos respeto, ahora ni eso. Hoy en día ven un patrullero cerca de los amigos de Facu y los mismos vecinos le sacan fotos y nos avisan enseguida. Hoy en día la comunidad de Villarino le ha perdido el miedo y le ha perdido el respeto a la policía bonaerense. Queremos ya que esto termine, que los culpables vayan presos y los encubridores también, porque son tan desaparecedores y asesinos porque se callaron y encubrieron. Y cuando logremos todo eso, Villarino espero que quede limpio. También han quedado imputados algunos agentes de la Policía Federal, no solamente de la bonaerense. Los fiscales han enviado un extenso pedido de imputabilidad a la doctora Sabina Frederick, para que ella se encargue ella de estas personas que han obrado tan mal dentro de la causa y que han tratado de desviar la investigación. Uno, como no conoce de leyes, no conoce de policías, en mi vida había conocido una comisaría, se encuentra con esto que vos como ciudadano, uno le pasa algo y uno confía en la policía. Cuando hablan de la Policía Federal, uno confía más todavía porque pertenece a la Nación. En el caso de Facu no fue así. Acá la policía, está muchísima policía involucrada, civiles y parte también de la gente del municipio de Villarino. Y a su vez también gente de Bahía Blanca y gente de la Policía Federal. Es increíble el nivel de corrupción y de transfugueadas que tienen ellos. Claro, una asociación ilícita, completamente mafiosa. Una cadena de complicidades, lo que nos comentás. Exacto. Sí. Lo siniestro. Que pueden ser la corporación política junto al poder policial, digamos. Y judicial. Pero nosotros lo dijimos desde el primer momento, estamos peleando contra gigantes. Claro. Nunca pensé que llegara tan lejos la mafia y la corrupción. Eso sí que no lo sabía. Me fui enterando a medida que pasaban los días y que pasaba el tiempo. Y ahora ya les digo, quiero verles la cara a todas estas personas. Pero ya no quiero más sus disculpas. Los quiero presos, directamente. Yo en su momento tuve, no sé si piedad, me daba mucha pena algunas personas, algunos testigos, porque yo los escuchaba las cosas que decían. Yo los escuché, me callé, les contesté con la verdad, y todo el tiempo dijeron muchos policías de acá que aseguraban que Facundo estaba vivo, que estaba en Bahía Blanca, también los quiero ver y que me expliquen de dónde habían sacado eso. Asimismo, una policía de acá, de Pedro Luro, de donde yo vivo, que publicó 2 días antes de que apareciera el cuerpo de mi hijo, que mi hijo estaba conectado, que nosotros mentíamos, que éramos todos unos ignorantes, que estábamos acusando a las fuerzas más, a la fuerza que eran una gran familia y que no habían cometido lo que nosotros estábamos diciendo que habían hecho. Y lo publicó en su Facebook, le alcanzamos a sacar captura de pantalla y esta chica eliminó automáticamente todas sus publicaciones. Hoy en día está suspendida. No la quiero suspendida, la quiero fuera de las fuerzas directamente. Tal cual, Cristina. Nosotros de verdad que esperamos... creo que quienes acompañamos y desde un primer momento creímos que esto era así, no teníamos dudas, como vos bien decís, de que esto es así, de que a Facundo lo desapareció y lo mató la policía bonaerense y de toda esta cadena de complicidad y corrupción y mafia que hay detrás. Esperamos realmente que sea así, que vayan todos presos, desde los testigos falsos y obviamente hasta... Todos los responsables políticos. Inclusive esta mierda que tenemos de ministro de seguridad en la provincia, respaldado por el gobernante y toda esa casta de políticos que permiten esta violencia policial, estas desapariciones forzadas. Así es. Yo espero lo mismo que ustedes, que la justicia empiece a hacer justicia, porque veo que cuando yo me entero de que Facu no es el único caso que hay te tiene que pasar para enterarte, porque por la, en la tele vos no lo ves, no le dan lugar a tantos y tantos casos que hay. Claro. En los canales grandes no le están dando la información, como no le están dando espacio a esos papás. Cuesta mucho llegar hasta acá arriba y poder hablar y expresarse, poder decir lo que realmente pasó. Y a su vez tenés que luchar contra fiscales, contra jueces, contra toda esta mafia, esta corrupción de la policía. Cuesta mucho llegar. Nosotros creo que hemos tenido un Dios aparte, no hemos bajado los brazos, y eso nos ha ayudado a que hoy en día estemos parados donde estamos parados y poder saber qué le pasó realmente a Facu y por qué lo hicieron. Ayer justamente fue un día terrible para mí, porque es como yo le digo a los chicos, a mis abogados, cuando ellos me dicen, mirá lo que saltó, fíjate esta prueba, fíjate lo que saltó. Y esos mensajes que para ellos son claves, decir, este es el que dio la orden, este es el que la recibió, y todo lo que están dando los teléfonos celulares, para ellos es un avance grandísimo estar más cerca de poder llevar presos a todos estos sinvergüenzas. A mí me parte el alma saber que alguien dio la orden de que bajen a mi hijo, porque ese fue el mensaje, decía tal cual, que lo bajen, que alguien dio la orden para que bajen a mi hijo, que en las jergas ustedes saben que lo bajen es que lo maten. Que alguien dé una orden para que se mate otra persona. Lo único que les he pedido a mis abogados, así mismo a los fiscales, que cuando lleven a estas personas detenidas, quiero estar presente y mirarles la cara. Que me vean la cara. Que vean, como dijo esta oficial Flores, que podía llegar a ser esta negrita que limpia baños en una estación de servicio. Esta negrita que limpia baños en una estación de servicio, le tocaron un hijo. Y si tengo que dar vuelta a la Argentina o el mundo, lo voy a hacer porque me tocaron un hijo. Facu no es el primero, lo sabemos, no es el primero. Hay muchísimos desaparecidos que todavía no aparecen, no aparecen sus cuerpos, no aparecen las personas vivas, no aparece absolutamente nada. Pero sí, yo voy a ponerme en marcha y voy a luchar para que sea el último. No queremos más asesinatos, no queremos más desapariciones por parte de las fuerzas, de ninguna fuerza. Desapariciones, abusos, como los que han pasado, abusos en las comisarías. Ustedes sabrán que hay otro caso en Mayor Buratovich, donde torturaron a una nena de 20 años, la torturaron de una forma que hoy en día, vos ves las fotos que sube su mamá, de cómo van avanzando sus moretones, es increíble cómo la han golpeado. No la han matado de casualidad, pero es increíble cómo la han golpeado. Estas cosas no pueden seguir pasando. Eso hoy hablábamos y decíamos que la mamá, o sea, dice, mi hija tenía problemas de consumo, tiene problemas de consumo, pero nada justifica que la golpeen de esta manera, y tampoco que cuando la llevó al hospital no le hayan hecho la revisación los mismos médicos. En un hospital, exacto, un médico que está supuestamente para cuidarnos, para cuidar la vida, que no la revise a la chica como la tiene que revisar, para garantizar que la pericia sea como tiene que ser, porque no la revisaron, tengo entendido que no la revisaron las piernas, que era donde tenía la mayor parte de los golpes, que es, como vos decís, es muy doloroso ver esa imagen de las piernas de la pobre chica, cómo la han torturado, la han pateado, o sea, no me cabe en la cabeza imaginarme todo lo que le hicieron, y la verdad que, como decís, Cristina, no queremos que esto pase más. Y que deje de haber esta complicidad, este silencio. ¿Entendés? Imágenes dolorosas. El hecho de imaginarme que mi flaco pasó por esto, que a mi flaco le hicieron todo esto, más te duele todavía, ¿entendés? Los que nos tienen que cuidar están torturando a nuestros pibes, los desaparecen y los matan, y son los que nos tienen que cuidar. Cuando yo hablé con la gente de Asuntos Internos, que vino hasta acá, hasta Pedro Luro, se tomó el trabajo de venir de Buenos Aires, y me decía, no, pero son buenos pibes, pero si te estamos denunciando todas estas cosas, ¿qué me estás diciendo? Soy yo la que vivo acá, soy yo la que los estoy viendo. Bueno. Y te hago una consulta, ¿confías en la palabra de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en que va a echar y va a meter presos a los culpables a esta cadena de culpables de la desaparición y asesinato de Facundo? Yo he confiado en ellos y la causa ha avanzado. Guarda, yo les he dicho desde el primer momento, yo acá no vengo a ser amigo de nadie. Cuando yo viajé a Buenos Aires yo les dije, yo acá no vengo a hacer amistades, yo acá vengo a exigir mis derechos como ciudadano, a exigir que se haga justicia. De no ser así, y me van a ver de vuelta allá, y me van a ver la cara y voy a seguir reclamando. Tal cual. Algo que creo que nos cayó muy mal a todos fue dos días después de haberse confirmado que los restos óseos que encontraron en Villarino Viejo eran los de Facundo, que se haya anunciado desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, este plan o programa de fortalecimiento a las fuerzas de seguridad. Digo, parece que, por un lado, hacen promesas o te están diciendo vamos a hacer esto, y por otro lado parecen aplaudir lo que hacen, porque en sí darle más poder potencia de fuego a la policía. Claro, no me parece que sea serio. De acá repudiamos mucho eso que pasó realmente, porque todavía no podemos entenderlo, pero bueno, habrá que... nosotros tampoco desde mi lugar tampoco lo puedo entender, y desde mi lugar, yo lo he dicho en un principio, no lo quiero ver ni quiero que se vaya. Él ha estado encubriendo y desviando, inclusive hasta el día de hoy sigue planteando la hipótesis del accidente. Cuando yo, el primer día que se hizo la autopsia, lo primero que me dijeron que Facu había fallecido por una asfixia que involucraba a terceros. A Facu no tuvo un accidente, Facu no se suicidó, a Facu lo mataron, que fue lo que me dijeron ellos ese mismo día de la autopsia, que quedó clarísimo. Hoy estamos esperando en los resultados de la autopsia y que salgan con esto de darle más poder a la policía. Yo creo que no le tienen que dar más poder a la policía. La policía tiene que ser estatal. La policía tiene que enseñarle derechos humanos. A la policía hay que enseñarle los derechos de las personas. Ellos, a respetar la vida. Exacto. Ellos están para cuidarnos. Y cobran su sueldo gracias al aporte de toda la comunidad. Entonces, si nosotros pagamos sus sueldos, con lo mínimo que merecemos es que nos traten con respeto y que hagan su trabajo, como en todos lados, porque en cualquier lado una persona se equivoca y lo apartan de su trabajo. Acá estás hablando de una policía bonaerense que tiene carpetas, tiene cantidad de denuncias que los van trasladando de un lado al otro y los siguen sosteniendo y les siguen pagando su sueldo. ¿Entendés? Lo que pasó estos fines de semana atrás con esa nena en Buratovich, la persona que golpeó a esa nena, que la madre lo denunció, no es una persona cualquiera, es una persona con antecedentes, que casi mata a su expareja, sin importarle que es la madre de su hija. Entonces, cuando ya tenés estos reverendos hijos de puta laburando en la policía, y que la policía no haga nada, asuntos internos no haga nada, y al gobierno le importe tres pelotas la vida de los pibes, eso te embronca, decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si nosotros somos los que le pagamos el sueldo a la policía tiene que responder como tal. Exacto. Y tenemos, lamentablemente, como repetíamos, un ministro de seguridad militar ex carapintada, denunciado por violaciones a los derechos humanos, y esto se sigue respaldando por un sector político que no podemos dejar de denunciarlo, que Berni es un genocida y es el principal responsable de la muerte de Facu y de todos los pibes que han sido desaparecidos y torturados, y de toda esta situación de violencia estatal, institucional, que lamentablemente seguimos viviendo. Así es. Es tal cual como vos lo dijiste. De todas formas, es como yo lo digo. Llegado el momento, también se le caerá su parte de culpa al señor ministro, ya que lo quieren proteger tanto. Yo cuando hablé con el señor gobernador, no me cayó bien lo que me dijo, y yo le dije, yo le estoy diciendo que lo haga que se calle. Y él me dijo, bueno, voy a hablar con él. Y siguió hablando, faltando el respeto desde el momento uno. Yo cuando dije que Berni vino a Villarino y me dijo, voy a hablar con usted porque le quiero ver la cara, le dije yo también le quiero ver la cara a usted, a ver si me está mintiendo o no me está mintiendo. El señor Berni nunca llegó, nunca me vio la cara de él a mí, y yo a él. Él se reunió con su gente, con la policía bonaerense de Buratovich, les tomó declaración a todos, y ahí fue donde cambió de actitud. Me dijo, bueno, si quiere que se retire la bonaerense, no quiero que se retire, se lo está ordenando una jueza. ¿Entendés? Y seguido eso, cuando me dijo, bueno, me voy a quedar por acá, por Villarino, porque quiero hablar con usted, nunca le vi la cara. Se fue automáticamente, y cuando se despidió me dijo, lo siento mucho, señora. Yo lo he dicho desde el primer momento. A mí el primero que me dio el pésame fue el señor Berni, porque él se fue de acá sabiendo lo que había hecho su policía. Sí. Un cara dura, un cara pintada. Qué reverendo. Es un cara pintado. Qué reverendo sorete, qué reverenda mierda que tenemos gobernando. Perdón, pero es así. Así es, apañado por una vicepresidenta y un gobernador que no están viendo la realidad de las cosas. Realmente no están viendo la realidad de las cosas. Es como yo dije, basta de hacer pasar a los pibes en las comisarías por suicidados. Los pibes no se suicidan con los cordones. Aprendí, porque tuve que involucrarme mucho para poder aprender y comprender lo que nos estaba pasando a nosotros, que cuando vos ingresás a una comisaría, así te ingresen por 3 horas, lo primero que hacen es sacarte los cordones de los zapatos, todo lo que vos puedas usar en tu contra, ¿entendés? Sí. Entonces, después cuando dicen, el pibe se suicidó con los cordones de la zapatilla, no te la creo, hermano, lo suicidaste. Claro. Y después que les nieguen a los padres las autopsias para ver qué fue lo que realmente pasó con esos pibes, ya me parece el colmo de la caradurez. Y ver que los ministros que están para cuidarnos, los que están para hacer cumplir las leyes, no lo están haciendo, te da mucha más impotencia. Tal cual. Cristina, acá en Pergamino hicimos varios actos en los cuales nos solidarizamos y pedíamos la aparición con vida de Facundo. En varias oportunidades hicimos esto. Y notamos algo, que la sociedad no acompañó, o una parte de la sociedad, en particular agrupaciones defensoras de los derechos humanos, al menos en esta ciudad, no acompañaron con la misma fuerza y compromiso, de hecho ni siquiera participaron de estos actos. Como sí lo hicieron, por ejemplo, con la desaparición y seguida de muerte de Santiago Maldonado. No sé, si querés, si... Hay desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda. Para mí los desaparecidos son desaparecidos. Eso es hacer política. Yo como detesto la política, si hay algo que no voy a hacer jamás en mi vida es política. Detesto eso, es que estar de acuerdo porque podés empañar la buena razón, el buen juicio de los que nos están representando. Acá, cuando una persona rompe los derechos humanos, viola los derechos humanos, hay crímenes de lesa humanidad, hay desaparecidos en democracia, porque estamos en democracia, y se pasan todo esto por el traste porque están a favor de los que están gobernando, te da más asco todavía el hecho de saber que estoy a favor de el que está ahora, y no se dan cuenta que el que está ahora es el que tiene que dar las respuestas, porque a Facu, por más que no quieran y se nieguen y digan lo que digan, a mí el que me tiene que dar respuesta es el intendente de Villarino, que está actualmente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el señor presidente de la Nación. Tal cual. No hay de otra. Entonces, si la gente no quiere ver eso, porque puede manchar, a mí el presidente me dijo, yo me pongo a su disposición, vamos a hacer esto y esto y esto, y así fue. Y yo creo que como presidente es lo que tiene que hacer, como lo mismo que recibir a los distintos padres que quieren llegar hasta él y no pueden. Los tiene que recibir. Porque es nuestro derecho como ciudadano poder reclamar donde nos escuchen. A quién le tenemos que pedir explicaciones. Nos tienen que recibir. Y nada, y esa gente, bueno, que siga votando, qué sé yo, que siga haciendo política. Hoy me tocó a mí. Mañana no saben si les toca a ellos. Y si les llega a tocar a ellos, van a querer que todo el mundo salga y te apoye y te diga, acá estoy, reclamando por los derechos, porque como ciudadanos, en democracia, tenemos derechos. No, nadie tiene derechos sobre la vida del otro, nadie. Sí, ese es el discurso que muchas veces los medios de comunicación masivos, mediáticos, hegemónicos, se instala, como que muchas veces... se justifica la muerte o la tortura o la desaparición por el pibe que, no sé, lamentablemente tuvo una situación de delincuencia, en un conflicto delictivo tal vez, o en un conflicto de drogas, y muchas veces los mismos medios justifican eso, y la gente, eso le llega a la gente y la gente crea sentido común con respecto a eso, y bueno, de ahí también vienen los discursos de la sociedad, esos discursos con tanto odio, cargado de odio, y bueno, es lamentable, pero justamente tenemos que pelear contra eso y deconstruirlo. Exacto. Mirá, yo era una de las que yo decía siempre, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Cuando los chicos del semillero al que acudía Facu, pintaron el mural de Santiago, porque acá en Luro había un mural de Santiago Maldonado, la cara grande de Santiago Maldonado, y la gente, la mayoría de la sociedad, La prensa nos hizo entender, nos hizo creer que era un hippie que estaba haciendo no sé qué cosa, que no tenía por qué estar ahí. Los chicos, los del mismo grupo de Facu, salía a defender la ideología. Decía, no, él está protestando porque no les roben las tierras a la gente, que a los verdaderos dueños de las tierras. Exacto. Está protestando con esa gente, y Facu te hacía entender que era así tal cual. Yo hablaba justamente ayer con una persona, una persona que participó en sus años, tuvo que abandonar el país porque por la dictadura, perdió muchísimos amigos, perdió muchísimos familiares, secuestrados, hasta el día de hoy no han aparecido. Y yo le decía que cuando yo asistía al colegio secundario, nos enseñaban o nos querían imponer que la gente que había participado, la gente que reclamaba sus derechos, eran montoneros, que algo habían hecho, ¿entendés? Bueno, lo mismo pasa acá, exactamente lo mismo, solo que con otro discurso. Hoy en día te dicen, ah, mirá la señora aquella cómo reclama por su hijo y qué miércoles día rompiendo la cuarentena. Yo no se los discuto, mi hijo rompió la cuarentena. Pero mi hijo lo tenían que haber subido arriba un patrullero y traérmelo a la puerta de mi casa. Porque esas son las leyes, así se dictan las leyes. Eso es lo que estaba escrito, así tenía que ser. Exacto. No desaparecerlo y asesinarlo. Tal cual, Cristina, y te escucho contar lo que era Facu y digo, a vos te arrebataron un hijo, pero a nosotros nos arrebataron un joven valioso, un joven con conciencia. Y así como vos no vas a parar hasta encontrar, hasta llegar a la justicia, llegar a la verdad de todo esto que pasó, nosotros como militantes de derechos humanos, como estudiantes de trabajo social que somos también, vamos a seguir acompañando y esperando que realmente llegue el momento de ver a toda esa gente que pague por lo que hizo. Tras las rejas. Así es donde tienen que estar, tras las rejas. A mí cuando me preguntan cómo veo a la policía hoy, los veo como genocidas. Exacto, eso es lo que son. No me equivoqué cuando yo les decía que tanto se ofendían y tanto me apriete estuve por parte de la policía bonaerense cuando yo les decía cambiaron los Falcon por la Hilux. Es así tal cual. Lo demuestran en Villarino, tenés la policía bonaerense, no tenés más nada. Fíjate las torturas a esta nena. Son torturas nítidas, llanas, no se le puede decir de otra forma. La golpiza, dicen algunos medios, porque la madre denuncia, golpiza no, fue tortura. Tortura heredada lo mismo que heredaron de la dictadura. Es una fracción de la dictadura que la heredaron y la están poniendo en práctica. Pero gracias a Dios somos muchos más nosotros que estamos peleando para que eso no vuelva a pasar nunca más. Ya les dije, Facu no fue el primero, pero vamos a pelear para que sea el último. No queremos más chicos torturados, no queremos más desaparecidos ni asesinados. Tal cual. Es como vos decís, Cristina, sinceramente el Estado es responsable de estas cuestiones, el Estado es responsable de matar a los pibes, a los grandes, el Estado es responsable porque tiene inferencia en estas cuestiones. El Estado no se puede creer que el Estado, y digo el Estado, el presidente, el gobernador, los intendentes, ellos manejan la policía, ellos saben, no pueden esconderse detrás, ay no, el Poder Judicial no puede hacerlo. No, el intendente no tiene capacidad para mandar a la policía, porque sabemos que no es así, no somos ignorantes. Si hay algo que tengo en claro, que el Estado es responsable, y es responsable, gobierne quien gobierne y le guste a quien le guste. El Estado es responsable. Esté quien esté al mando, es el responsable. De ahí a que la gente quiera ver otra cosa y quiera pensar otra cosa, es distinto ya. Yo como no soy política, no me interesa la política, a mí no me interesa quién esté gobernando, no soy ni azul, ni verde, ni roja, no estoy afiliada, ni nunca estuve afiliada a ningún partido político, pero mi flaco sí, y hoy escuchar a esos que escuché algunos dichos de Máximo Kirchner, de Cristina Kirchner, y más bronca me daba, porque mi flaco sí estaba afiliado, mi flaco sí era peronista, mi flaco sí peleó por eso es que hoy le están dando la espalda. Y yo voy a salir y voy a gritar mi verdad hasta que me escuche, hasta hacer justicia, no me van a callar. Es como yo le dije a la gente de acá, salí un día y encaré un patrullero en la puerta de mi casa, ¿qué haces acá? No, estamos descansando, no tienen nada que hacer en la puerta de mi casa y así los corrí. Eso, yo no les tengo miedo, no les tengo miedo, pero esa gente que hoy en día se está callando, que sepan que Facu militaba con ellos y le están dando la espalda a uno de los de ellos. Entonces, todos los de ellos, todos los que están con ellos, todos, absolutamente todos, que sepan que si les llega a pasar algo, el gobierno, el Estado, no les va a responder, les va a dar la espalda como se la está dando a Facundo. Y sus compañeros y compañeras también le van a dar la espalda, como pasa ahora. Porque no es solamente la casta política, sino, bueno, todos, como te digo, los militantes, compañeros de Facundo o compañeros de este proyecto político en el que creía Facundo, los que hoy le están dando la espalda. Así es. Bueno, no sé si tenemos. Bueno, Cristina, te vamos a estar llamando más adelante, no te queremos sacar toda la tarde para saber cómo sigue esta causa, cómo va siguiendo. Sinceramente, no te queremos molestar a vos, pero sabemos que tenés la verdad, que la verdad está en tus labios, sí, es tuya. Y te mandamos un abrazo muy grande. Y no dejamos de gritar justicia por Facundo. Justicia por Facundo. Gracias, Cristina. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y nada, ya lo he dicho yo hace mucho tiempo, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando hasta lo último. Que Facu no fue el primero, pero queremos que sea el último, no queremos más esto. Que el nunca más que ese que tanto gritaba él sea un nunca más en serio. Gracias, chicos, hasta luego. Hasta luego, Cristina, gracias a vos. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Cristina Castro, la mamá de Facundo Estudillo Castro. Otra de las grandes luchadoras que tenemos, al igual que acá tenemos en nuestra ciudad tantas madres que están gritando justicia. Otra madre más que se suma al pedido de justicia bajo un Estado que es responsable, y es como bien lo dijo ella, sea el color que sea, el Estado es responsable. Cuando matan, desaparecen a un pibe, lo asesinan, inclusive cuando un pibe se muere de hambre. También. Tal cual. Exactamente. Bueno, nos vamos a una tandita.